Termas de Entre Ríos y Centros de Esquí de Río Negro, Neuquén y Mendoza. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Mariel Ríos, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas. 75 años compartiendo todo. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Se acaban de entregar copia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenos días o buenas tardes, según tu gusto y apetencia. 75 años cumple la radio pública. Gauchita se la ve. Se la ve bien, está guapa. Antes se le decía, no sé, sigue diciendo así a la persona, está guapa doña fulana. Y depende de la edad del que lo dice. No depende tanto de la edad de la receptora, decimos. Sino de, bueno, gracias, Nora Beiras, acaba de terminar su participación en este programa. Gracias, Nora, sí, una linda jornada nomás. Te vemos en 6, 7, 8 sonriendo. Gaby, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Y hoy tenemos, festejando el cumpleaños de la radio pública, un obsequio para todos ustedes. Las dos primeras personas que se comuniquen al 4322-0304 se llevan el libro de la radio, un trabajo hermoso que hizo Carlos Ulanovsky junto al equipo de contenidos de Radio Nacional a cargo de Susana Pelayes. Así que 4322-0304, las dos primeras personas se llevan el libro de la radio. Y por supuesto ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700 y el 0810-222-0870. Este equipo de primera, Gaby. Muy bien, Néstor, Pichi y Borro, allí en la coordinación de aire, la operación técnica, Analía Pinati, la producción de Gente de a Pie, María Suárez Araujo, Quique Benelli y Edenca Sandoval. Esperada en concepto, pero siempre cuando ocurre, hablamos de un hecho institucional enorme, siempre cuando ocurre la sentencia, una sentencia contra represores, en un caso importantísimo, como la que se leyó ayer, en fin, tiene un rango enorme. Nora Beiras, te escuchamos. Sí, la verdad que era esperada desde hace muchísimos años, pero no por eso deja de ser menos conmocionante, ¿no? Cuando la jueza Roqueta informó cuál fue el contenido del fallo, dándole 50 años de prisión a Videla y otros 6 represores con condenas menores, pero el menor fue Viñone con 15 años de prisión, y la absolución en el caso de Rufo por este caso en particular, caso que estaba siendo juzgado en particular, pero sigue preso por otras causas. La verdad que uno ver los rostros emocionados de los hijos recuperados y de las abuelas tan viejitas, tan persistentes en su lucha, tan coherentes en el mejor de los sentidos, ¿no? En no haber abandonado ninguna bandera y haber reclamado siempre pacíficamente el ejercicio de la justicia, lo que nunca tuvieron para sus hijos. Me parece que es el cierre de una etapa, de un juicio que por lo menos condena a los más emblemáticos represores y avanza sobre la investigación de 35 casos, avanza también en el que se investigue por primera vez a uno de los curas, ¿no? A Monseñor Grasselli, que era quien, digamos, le decía a los familiares de las víctimas que supuestamente ellos iban a interceder, como le dijo a Elsa Pavón, que en un momento le dijo, bueno, yo me voy a ocupar de tratar de ubicar a su nieto, pero de su hija olvídese. Bueno, ninguna de las dos cosas hizo. Y evidentemente estos hombres también tienen mucha información que no han dado. Creo que los familiares y las abuelas se quedan con ese sabor agridulce de saber que guardan todavía mucha información que no dan, pero se empezó a hacer justicia y se empezó a hacer justicia gracias a la lucha permanente de los organismos y a la decisión política de un gobierno y de un poder legislativo y un poder judicial que impulsó la nulidad de las leyes y la reapertura de los procesos judiciales en la Argentina. Nora Beiras. Y la actualidad en Gente de a pie. Muy bien, ya tenemos los dos ganadores del libro de Radio Nacional, Cristina Sansone de Florida y Roberto Oliva de Aedo. A partir del lunes pueden pasar por la recepción de la radio, Maipú 555. A partir del lunes estará el libro esperándolos a Cristina y a Roberto. Néstor Restivo, te escuchamos. Bueno, hay una medida que me parece que es importante que se tomó esta semana para promover más el crédito productivo, lo anunció a mitad de semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hay declaraciones de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en Página 12 y en otros medios, abundando un poquito más sobre un tema que claramente está pendiente en la Argentina. La Argentina creció muchísimo desde después de la crisis de 2001, a partir del 2003, y sin crédito. Es un caso de estudio interesante porque no tuvo ni crédito externo por el tema del default y también el crédito interno fue muy bajo, sobre todo el crédito productivo, el crédito a favor del desarrollo, no en cambio el crédito del consumo que creció muchísimo. La medida que se tomó y que es obligatoria para los bancos, y esto se puede hacer obligatorio a partir de la reforma del Estatuto del Banco Central, la llamada Carta Orgánica, le obliga a los bancos que el 5% de lo que tienen en depósitos, es decir, lo que la gente deposita en los bancos, un 5% debe ir al crédito productivo, que ahora vamos a explicar un poquito qué es eso. Se entiende que de aquí a fin de año van a haber 15.000 millones de pesos volcados a las empresas que presenten programas de inversión, como digo, productiva. La tasa es baja, va a ser aún no más de 15%, actualmente están arriba del 20%, no más del 15%, y los plazos también son largos, que es lo que se entiende por un crédito al desarrollo, que sean créditos a pagar en largo plazo. Como mínimo van a tener que ser 3 años. La mitad de este monto va a ir directamente a las pymes, es obligación que vaya a las pequeñas y medianas empresas. Y van a participar 31 bancos, de manera, como digo, obligada. 20 son los que más ganan en la Argentina, y 11 son los bancos provinciales. Hay bancos públicos y bancos privados. Hace 2 meses, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se había reunido con ADEBA y con ABA, que son las cámaras que nuclean a los bancos privados y a los públicos y también a los extranjeros, y les pidió que hicieran esto voluntariamente. No lo hicieron. Por eso, apelando al, digamos, al... Quisimos, pero afortunadamente no pudimos. Sí, o como había un viejo ministro que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, pero acá el gobierno, si le contesta con el bolsillo, le responde con la ley. Lo que marca la ley es que ahora el gobierno puede orientar una parte, pequeña o no, ahora vamos a ver si es pequeño o no, lo al crédito, a algo que necesita todo el país. Inclusive los bancos, porque los bancos también funcionan mejor si hay una densidad productiva más desarrollada. ¿Qué dijo Marcó del Pont hoy? Por ejemplo, en Página 12, que hay demanda y que los bancos no la satisfacen. ¿Por qué no la satisfacen? Porque ganan mucha plata prestando al consumo. El consumo paga tasas de interés altísimas y ellos están conformes con eso. Si uno ve, y lo comentamos cada tanto aquí, los resultados trimestrales de la bolsa, el sector, uno de los sectores que más gana son los bancos. Galicia, Santander, etcétera. Y esto es porque cobran tasas muy, muy altas al crédito al consumo. Y les interesa bien poco generar demanda de tipo productiva, que, como digo, me parece que va a ser también beneficiosa para ellos. Deben aprender a prestar, dijo Marco del Pont. Dice, no habrá descalce. ¿Descalce qué quiere decir? Que los bancos se quejan porque creen que en realidad siempre el negocio bancario, la parte que se presta tiene que estar de alguna manera compasada a lo que recibe de depósitos. Descalce es cuando se presta mucho más de lo que se ahorra, cuando todo el mundo en una situación de crisis va a sacar los depósitos todos juntos. Y esto, digamos, ella aseguró que esto no va a ocurrir y que van a ganar, pero van a ganar menos. Esto es lo que dijo básicamente Mercedes Marcó del Pont. Esta mañana hablé con la gente del CEFIDAR, lo hemos citado aquí, es un centro de estudios que reúne a la banca pública, que está involucrada en esta cuestión, y me daban algún detalle de cómo está el sistema de crédito en la Argentina. Todos los meses, en promedio, se están prestando entre 6 y 7 mil millones de pesos los bancos. Estamos hablando de créditos en pesos, que son la mayoría, y una parte de créditos en dólares. De esos 6 a 7 mil millones de pesos, más de la mitad va al consumo y menos de la mitad al crédito productivo. Y en general, por esto que decía antes, lo hacen los bancos porque le cobran muchas más tasas cuando uno se compra un auto, una casa o financia una tarjeta de crédito, cobran tasas siderales. El crédito está creciendo en la Argentina. De hecho, el CEFIDAR dice que en el 2011, para medir el último año completo, creció respecto al 2010 el 40%. Y fue la mejor suba desde la salida de la convertibilidad. O sea que el crédito crece, pero crece orientado, como digo, a un sector que no es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y lo que no hay, me decían en el CEFIDAR, son créditos específicos de inversión. Cuando una empresa pide un crédito, en general le dan crédito hipotecario, es decir, le hipotecan el inmueble, no las maquinarias, eso son prendas, pero le hipotecan el inmueble y le dan adelantos en cuenta corriente, le permiten girar cheques más fácilmente, le dan algo de plata para el capital de trabajo. Son todos a menos de un año, casi todos, y por lo tanto la empresa no puede pensar en un desarrollo a mayor largo plazo. Cuando les pregunté si no era poco 15 mil millones de pesos, porque el stock de crédito en la Argentina es de más de 200 mil millones de pesos en un año dado. 15 mil parecería poco. Pero me decían que no, que en realidad es el doble de lo que hay hoy en este tipo de créditos, que son específicos para producir. Es decir, las empresas tienen que ir a un banco, decir en qué van a invertir, en qué inversión productiva van a operar, y el banco va a estar obligado a darle, como digo, en total hasta un 5% de lo que tiene en sus plazos fijos, en sus ahorros, es decir, de todo lo que tiene de ahorro le tiene que dar hasta el 5%. O sea que en realidad va a duplicar esa cantidad de plata que hay hoy. Argentina tiene un nivel de crédito bajísimo, muy bajo respecto a la economía. Es el más bajo por lejos de América Latina. De toda la riqueza que tiene Argentina, solo un 15% equivale a los créditos. Eso es bajísimo. Angola, tan criticada por el viaje que hizo Argentina recientemente a ese país, un país africano, paupérrimo, todo lo que dijeron de Angola, tiene el 20%. Bolivia tiene el 30 al 40%. Brasil del 40 al 50%. Chile casi el 90%. Hablo de la cantidad de plata que se presta respecto del tamaño de sus economías. Y los países más desarrollados, Estados Unidos, Alemania, tienen más. Es más el crédito que dan que lo que produce. Bueno, Argentina está en el 15%. De ese 15 encima, como dije, mucho va al consumo y según el CEFIDAR, solo el 11, perdón, esto es de la Fundación Ebert, de ese poquito que hay, solo el 11 son créditos a mediano y largo plazo. O sea, del 15%, que ya es de por sí poco, solo el 11 es crédito a mediano y largo plazo. Y si uno mira las estadísticas de la CEPAL, del Banco Mundial o esta de la Fundación Ebert o la del CEFIDAR, también se ve que Argentina está en una escala, la verdad, muy, muy mala. ¿Y qué hacen entonces las empresas? Bueno, las grandes no tienen problema porque tienen recursos propios, tienen sus casas matrices, las que son multinacionales. Emiten acciones, poco en la Argentina, pero se emite y capturan algo de renta o de capital por ese lado y tienen acceso al crédito bancario. Las empresas medianas tienen algo de fondos propios y también algún crédito bancario. Pero las pymes, lo único que pueden hacer es descuentos de cheques, adelantos en cuenta corriente, ¿no? O sea, no pueden proyectarse más allá de un año. Y las pymes, lo decimos muchas veces aquí, que no tienen tanta prensa, cuando viene una inversión de una multinacional, se dice, bueno, vino tal automotriz, vino tal tecnológica, son fuertes y es importante y son bienvenidas, pero el grueso del empleo, el grueso de la cantidad de producción en Argentina y en cualquier país del mundo lo generan las pymes. Y no aparecen en los diarios pues están totalmente polarizadas. Bueno, la mitad de este plan del gobierno va a ir obligatoriamente a las pymes. De manera que me parece una medida muy, muy acertada. Desde luego, las cámaras bancarias no abrieron la boca, están enojadas. Ajá. No dijeron ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No, pero están enojadas. Juego, ¿no? Porque, claro, ellos están acostumbrados a cobrar 20, 30% a un consumidor y ahora le van a tener que cobrar hasta un 15% a una empresa. Ajá. Pero me parece que nuevamente se tienen la mirada muy de corto plazo. Como digo, un tejido industrial productivo mucho más desarrollado les va a beneficiar también a los bancos. De hecho, los bancos ganan más plata en los países industrializados que en el nuestro. Pero bueno, esperemos que la reacción sea buena y si no, lo siento, digamos, el Estado disciplina, el Estado regula y este es el modelo que se basa en esta situación de un Estado que interviene cuando el sector privado no asume los requisitos que debería asumir en un país que pretende ser mucho más equilibrado que el que tenemos ahora. Néstor Restivo. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 45 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Luis Federico Sánchez, director de Radio Nacional Zapala, LRA 17. Y junto con todos los trabajadores de la emisora, desde el centro geográfico de la provincia de Neuquén, queremos enviar un saludo muy especial a todos los trabajadores de la radio pública en este nuevo aniversario, 75 años del medio público del país. Convencidos que nuestra tarea y esfuerzos aportan todos los días a este proyecto nacional y popular encargado desde hace 8 o 9 años, y que tiene que ver con la recuperación de lo público, de lo del pueblo, en esta dinámica que este gobierno nacional encara. Apostamos a la reconstrucción y a la participación de todos en este nuevo país que estamos haciendo. Un saludo muy grande, un fuerte abrazo desde Zapala. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Dulce Carola era una fábrica de indumentaria, o es una fábrica de indumentaria, en una época se llamó Virtus. Funciona desde hace muchísimos años, en realidad existe desde el año de hace 76 años en Remedios de Escalada, en San Martín, entre Bufano y Artigas, en pleno barrio de La Paternal. Como ya dijimos, es una empresa que existe hace muchísimo tiempo, que trabaja una marca clásica. Por otro lado, hace 5 años comenzaron irregularidades, dificultades en pagos a los trabajadores. Hubo un par de ventas o supuestas ventas o mediaciones y demás. Desde hace unos cuantos meses a los trabajadores no se les paga y la fábrica en este momento está parada. Desde el 7 de junio de este año, o sea, hace más o menos clavado un mes, los trabajadores y las trabajadoras tomaron la decisión de permanecer en la fábrica buscando entre todos una solución a la dificilísima situación que atraviesan. Son varios los sindicatos que están implicados, Cortadores, Setia y Soiva, están en diálogo con el Ministerio de Trabajo. Cristela Montserrat es una entre ese grupo de trabajadores y trabajadoras. Cristela tiene 54 años e ingresó a la fábrica cuando tenía 22, o sea, hace más de 30 años. Es casada, tiene 2 hijos... trabajó de costurera, está con nosotros, le agradecemos habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld, estoy con Nora Beiras acá en Radio Nacional. Cristela, buenas tardes. Cristela, ¿me escuchás? Me parece que no. Cristela, ¿me escuchás? Cristela, ¿me escuchás? A ver, paremos un cachito porque no... Le estoy hablando, Cristela, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. Ah, mil perdones. ¿Cómo te va? Yo me llamo Mario, estoy con Nora Veira. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿estás en la fábrica materialmente? Sí, estoy en la fábrica. Bueno. Acá estamos con todas mis compañeras. Entiendo. Cristela, vos trabajás de costurera y trabajaste más de 30 años. Contanos, ¿cuándo fue el momento en que la fábrica tuvo más esplendor, más trabajadores? ¿En qué época? No importa el año, sino más o menos en qué época es cuando trabajaban más personas, vendía más, en fin, se laburaba mejor. Sí, en el 84, eran los años luz, digamos, de Virtus, porque esto era Virtus. Y bueno, se trabajaba muy bien, era una fábrica que estaba en un nivel superior, digamos. Era un lujo trabajar acá. ¿Te acordás más o menos cuántos trabajadores y trabajadoras eran? Mira, en el piso que yo trabajaba, que es el segundo piso, más o menos éramos alrededor de 26. ¿Y en total, ubicás? En total éramos muchísimas, éramos alrededor de 600 personas más o menos. Entiendo. ¿En qué consistía tu trabajo especialmente, por lo menos en los últimos años? ¿Qué es lo que hacías exactamente? Explicaba para la gente que conoce un poco. Digamos, ¿cómo? Nosotros hacemos prenda de lencería. Claro. Digamos, bombachas y corpiño. Y bueno, yo soy en la de bombachas. ¿Y desde cuándo están estrictamente sin trabajar, Cristela Monserrat? Desde el día 7 que estamos cuidando nuestro puesto de trabajo, porque como no se nos pagaba, tenía una irregularidad muy grande ya, y bueno, ya no podíamos seguir, porque eran muchas mentiras, y bueno, llegó el momento que o defendíamos nuestro puesto de trabajo o quedábamos sin puesto de trabajo. ¿Y ustedes permanecen ahí? ¿Qué quiere decir que permanece? ¿Que están todos todo el tiempo? ¿Que hacen guardias? Hacemos guardias y estamos acá. ¿Qué sé yo? Limpiamos, estamos cuidando acá. Claro. ¿Cuántos son ahora aproximadamente? 43 trabajadores. 43. ¿Y muchos tienen, como vos, mucha antigüedad? Sí, hay gente de 33 años y de 37 años de servicio también. Cristela, ¿y en este momento están fabricando algo o no? ¿O no tienen recursos? No, todavía no podemos porque no hemos tocado nada, porque todavía... Digamos, esto hay instancias que llevan mucho tiempo, entonces todavía no hacemos nada. Estamos acá, esperando respuestas. ¿Y esta respuesta quiénes se la tienen que dar en forma inmediata? La patronal, digamos, porque la patronal, bueno, se nos pagan las deudas o, bueno, según el tiempo dirá. ¿Cuántos meses te deben a vos, por ejemplo? Y mira, exactamente son como 4 o 5 meses, el monto de plata, porque acá venía adeudando, digamos, nos daban vales, y te puedo decir que hace un año que íbamos con vales, nosotros no sabíamos lo que era una quincena. Claro. Cristela, ¿las máquinas y demás han sido retiradas o están ahí? No, está todo. Está todo. Permanece todo. ¿Y cuánto tiempo hace que no tienen contactos con la patronal ustedes? Sí, desde el día... venía antes, digamos, que ya no se presentaban eso. Solamente había la apoderada que estaba en la fábrica y nada más. Pero los patrones ya hacía una semana que no venían. Entonces, desde ese momento no tuvimos más nada. Cristela Monserrat, ¿vos qué razonablemente, ¿qué esperás que pueda pasar? O sea, ¿qué expectativas tenés que pueda ocurrir con esta situación? No sé, no te puedo decir porque no lo sabemos. Solamente yo te digo, estamos esperando una solución. Claro. Y no la vemos prácticamente, así que no sé qué pasará. Uh-huh. ¿Alguno de tus compañeros dejó de estar en guardia por haber encontrado otro trabajo, por haberse dado por vencido, o están todos los mismos desde el primer momento? No, estamos todos los mismos desde el primer momento. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos años acá adentro. Claro. Y hemos perdido prácticamente todo. Entonces, como que, bueno, permanecemos unidos y estamos juntos. Digo, ¿ustedes se animarían a trabajar en la forma en que han trabajado tantas empresas recuperadas en la Argentina? Yo creo que sí, porque nosotros estamos capacitados para todo tipo de trabajo. Nosotros somos costureras desde hace muchos años y creo que sabemos todo tipo de trabajo. Uh-huh. Cristela, el domingo, o sea, pasado mañana, el 8 de julio, de entre las 12 y las 6 de la tarde hay un festival a beneficio de los trabajadores. Sí. De ustedes, que habrá, en fin, habrá circo, habrá banda de folclore, habrá un buffet económico, habrá rock, y la idea es juntar unos manguitos para ayudarlos precisamente en su lucha. Este es en Remedio de Escala de San Martín, 2454, entre Bufano y Artigas, en La Paternal. Convocamos a todos los que quieran acompañar de alguna forma a los compañeros que están laburando, que lo puedan hacer. Cristela Montserrat, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos su apoyo y bueno, acá estamos. Bueno, alguna manito llegará y algo seguramente esperamos. Se podrá mejorar. Bueno, un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿cómo están a todos? Mario, Nora, feliz cumpleaños a la radio, lo escucho siempre y ustedes son el mejor programa de la radio, así que un gran beso. Chau, chau. Diego del Cicampeador. Chau, gracias. Les queremos recordar que ya están los dos ganadores del libro que les obsequiamos hoy por el cumpleaños de la Radio Pública. Son Cristina Sansone y Roberto Oliva. Felicitaciones a la radio por su aniversario 75. Yo tengo 83 años. En el año 40 o 41, a través de nuestra escuela, la escuela 15 del Consejo Escolar Segundo, Adolfo Van Kelden, tuvimos el gusto de participar en una audición junto con la maestra de quinto sexto grado, la señora María Dolores Biagini de Benito. Fue muy, muy, muy emocionante. Gracias, felicitaciones. Jane Miriam escribe: feliz cumpleaños, Radio Nuestra, para la radio y para todos y todas sus trabajadores y sus oyentes. Tanta emoción ayer a la tarde y hoy de festejo. Qué bello viernes. Buenas tardes. En uno de sus libros, Eduardo Galeano dijo: la invitación al consumo es una invitación al delito. Piénsenlo. Andrés de San Fernando. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. Estoy muy satisfecha con la condena, sobre todo con esa de 50 años. Pero tengo una duda. Videla, por haber sido el jefe general de todo este tema, ¿no tendría que ser responsable por los 400 nietos desaparecidos? ¿O solo está en juego acá el juicio que hacen los que se comprobaron que fueron apropiados? Porque entonces, bueno, yo creo que tendría que seguir el tema. Habla Ángel de Caseros. Quisiera felicitar a Radio Nacional, mi vieja y querida LRA Radio de Estado, la Radio Nacional de los Argentinos. Adelante, muchachos, y suerte. Respecto de la pregunta de cómo rigen las condenas, en realidad se juzgan casos. Se juzgan casos, se pueden jugar procesos, pero se juzgan sobre casos concretos, porque esa es la característica del proceso penal, digamos. Entonces es así nomás. Y esto también motiva que una situación que en este caso también se ha dado en una sentencia que muchas personas han considerado que es muy buena y ejemplar. Yo no la he leído en detalle, no he mirado en detalle todavía la cuestión, pero en general los organismos y demás, y muchas de las personas comprometidas en la lucha por los derechos humanos, consideran que la sentencia es muy buena, pero como se trata caso por caso y persona por persona, siempre ocurre que hay respecto de algún caso, de algún represor, no hay suficiente prueba o algo así. Eso causa mucho dolor e indignación a los deudos, a las víctimas, y es evidente y es lógico, pero a la vez debe comprenderse en la lógica que como son procesos absolutamente limpios y absolutamente serios, si no hay prueba los ñatos quedan inocentes, y eso... por supuesto, esto no palia el dolor, ni la bronca, ni los derechos que hay a recurrir o plantear cuestiones, pero también da cuenta de la seriedad con que se hacen las cosas. O sea, cuando no hay prueba, los ñatos o se absuelven o reciben condenas relativamente menores. Por ahí después, si tengo un minutito, cuento algo más. Digo, me impresionó la llaneza, la dignidad, la probidad y la enorme calma y templanza con que habló el chico Horacio Pietragala ayer en 678 diciendo... Algunas de estas cosas vinculadas, dijo dos cosas que me conmovieron. Una dijo, yo no le deseo 5 años, 6 años de encierro a nadie. Y otra la que dijo, bueno, yo no soy quien para juzgar técnicamente a los jueces, yo sé que la sentencia es buena y que el hecho es auspicioso, y si hay alguna condena que a mí no me complace, no sé si tengo derecho a juzgar. Enorme, un pibe. Uno dice un pibe, es un señor, es un hombre. Pero bueno, uno lo ubica en ese lugar, pero enorme en el ejemplo que da. Gaby, te pido por favor que anuncies a nuestros compañeros del informativo. Vamos. Muy bien, Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimos, humedad 47%. La presión 1023 hectopascales, el cielo está algo nublado. En Comodoro Rivadavia, 1 grado 8 décimos la temperatura, sensación térmica, 2 grados 1 décimo bajo cero, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el gobierno bonaerense no puede depender de la ayuda de la nación. El titular de la Cámara de Diputados y legislador en representación de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, se refirió a la situación que vive la provincia de Buenos Aires y señaló que el problema no se resuelve dictando la emergencia económica, sino que se debe apuntar a un problema estructural. Mientras no logremos resolver este mecanismo complejo que va a requerir de creatividad, de inteligencia, de asesoramiento, vamos a seguir teniendo dificultades de esta naturaleza. Buenos Aires, por ser la provincia más importante de la Argentina, de ninguna manera puede ser nación dependiente. Tiene que encontrar los mecanismos institucionales, la creatividad tributaria y el gerenciamiento financiero para ser sostenible en el tiempo, si no va a estar permanentemente pendiente de decisiones de otros. Y el verdadero federalismo se integra cuando uno alcanza el nivel de autonomía en el financiamiento de los propios recursos. Domínguez hizo estas declaraciones tras firmar un acuerdo de colaboración con su par del Parlamento brasileño, el diputado Marco Maía. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Amnistía Internacional destacó el fallo de la justicia argentina en la causa por el robo de bebés. Consideró un paso histórico el reconocimiento formal de la existencia de un plan sistemático que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. A través de un comunicado de prensa, la organización elogió los pasos que dio el Estado para recuperar la identidad de las personas. El gobernador de Chubut reconoció que existe un problema social detrás del conflicto en Cerro Dragón. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, brindó detalles acerca del avance del conflicto entre Dragones y la empresa Pan American Energy en Comodoro Rivadavia, que desde hoy se encuentran alcanzados por la conciliación obligatoria. Entre otras cosas, el gobernador dijo: lo más importante de todo es resolver el problema estructural, el problema de fondo que tiene esta comunidad, y como sabemos, la provincia de Chubut depende, como todas las provincias petroleras, en grado extremo del ingreso de regalías, con lo cual, obviamente, este es un problema, primero, social de convivencia. provincia. Esta es la clave. Segundo, es también por la complejidad que tiene un problema político. Y después, obviamente, tiene implicancias económicas. Pero así como a cada uno le van las buenas con relación al mundo del petróleo, también cuando hay las malas, también toca parejo a todo el mundo las malas del mundo del petróleo. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Renunció el presidente de Gimnasia Esgrima La Plata, Héctor Del Mar. Había asumido por tercera vez el 27 de noviembre de 2010 tras ganar de manera contundente las últimas elecciones. Del Mar, de 83 años, dijo que se va de Gimnasia Esgrima La Plata con la conciencia tranquila. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, 1 grado 8 décimos la temperatura, sensación térmica 2 grados 1 décimo bajo cero, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores, 10 grados 2 décimos la temperatura, 47% la humedad, presión 1023 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El pajarito está feliz. Canta el feliz cumpleaños. Arroba la radio pública. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Arroba pero hace. En fin. Vamos a seguir con esta cosa, se sigue siendo el aniversario de la radio pública, y bueno, llamanos y congratulate con ella, que está viejita, pero muy bien, se la ve muy guapa doña Radio, se la ve muy linda, se la ve muy bien, no representa como mucho 74, o sea, está fenómeno, ojalá, a cierta edad uno trata, como decía Gila, de estar como estaba la mediados de la semana pasada, digamos, y con eso ya se da por conforme, no se puede pretender más. Escuchá, renunció el presidente de Gimnasia y Esgrima en Boca, hay un bardo bárbaro, en River también hay un escándalo, Pizzi se fue de Rosario Central, menos mal que no hay bardo en Arsenal, dice uno, no, digo, menos mal que lo de Arsenal están tranquilos, porque todos los demás hay una enorme revolución. Cálmense, vale, vamos a ver. Si Tinelli le pone guita a San Lorenzo, por ahí se tranquilizan, por lo menos por unos días hasta que lleguen los resultados. Qué buen tipo que es Caruso Lombardi. Realmente, ¿no? Un hombre, un ejemplo de un caballero, porque el Barrón pierde Coubertin y Caruso Lombardi, creo yo. Beto Solas, estoy bromeando, aclaro antes que me empiecen a llamar y a reventar todo, estoy bromeando. Beto Solas y Hernán Fredes, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Mario? ¿Bien? Bien. ¿Vos bien? Muy bien. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿La Viola cómo anda? Anda muy bien la Viola. Buen periplo desde el conurbano, Beto. Bien, un poco. Corobara, hicimos que como dónde No, vengo, agarro Juan 23, porque vengo a la facultad, agarré Juan 23, después agarré todo el camino, el ex Camino Negro, que ahora es en la autopista maravillosa, claro. Y llego al puente de la Noria, ahí se hace un embudito, ajá. Un embudito que se deberá resolver porque es infernal, ¿cómo se hace? y después agarramos la General Paz, que te diría que habría que hacer. Si en el puente de la Noria habría que reformar, en el General Paz habría que hacer 7 manos más. Ajá, el General Paz está... El General Paz me parece que, el Manco Paz me parece que se quedó corto. Se quedó corto, ¿eh? Y hay que hacer lo que puede, y de todas formas llegaste en buen... No, muy bien, tiempo, muy bien, llegamos, muy bien. Acá estamos. La sala de ensayo móvil, eso sirve aparte para ensayar, sí, para ahí poner... voy, vengo ya practicando, Hernán Fredes... toca su viola y venimos disfrutando del solcito y el otoño, del conurbano capital, una fiesta. Una fiesta, primer tema de hoy, por favor, Beto. Vamos a cantar a Ramón Ayala. Muy bien. Una de las canciones más lindas de este país. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevó en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros lugares, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus grises, tus mujeres, cerro azul y candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. Que tienes mi tierra roja, que me va doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Uy, qué linda, qué linda. Muy buena, muy buena. En vivo, Beto Solas, Hernán Freves, posadeña linda del ser de luz, del genial, del poeta Ramón Ayala. Maestro. Maestro. Enormes, enormes, ¿eh? Beto y Hernán, viola, y Freves, ¿no? Un maestro. Habla la viola de Freves. Habla la viola. Qué lindo, bien. Muy bien. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de hay un concurso, un Toyota de oro. Adivinen sobre qué va a tratar la columna de hoy de Sergio Iñigo. Ya terminó, cerró el concurso, no llamó nadie, mala suerte, muy difícil era. Todos van a decir peronismo y se equivocan. Es de la marchita que vamos a eso, hablar. Yo quiero concursar es sobre Hugo del Carril, el concurso. Porque esta marchita que todos conocemos tanto, una que sepamos todos, tiene su historia y ha sido historiada entre otros por Jorge Listocela en el libro La Marcha Peronista que Gabriela Borrelli me ha prestado, pero también en un trabajo, una producción importante de Julio Nudler, recurriendo a un historiador, los dos, Héctor Lorenzo Lucci, que tiene todo tipo de grabaciones antiguas, originales, hasta tiene un despertador que Evita mandó construir en Suiza, que suena con la marcha peronista. Ajá. Solamente hay tres de esos. Y vamos a contar esta historia. La versión más conocida, obviamente la que acaba de sonar, de Hugo del Carril, que fue estrenada en la celebración del 17 de octubre de 1949, recién. Uh-huh. Y esto también tiene su historia porque Hugo del Carril y Evita estaban peleados, estaban distanciados, Evita no lo quería ni ver, y en una fiesta que hubo, Nelly Omar, que era amiga de Evita, los invitó, sin preguntarle a Evita, solamente ella podía hacer una cosa así, y ahí se da como una especie de reconciliación, y Evita, que ya tenía esta marcha con la letra y todo, le propone a Hugo del Carril que la cante, el que no era peronista, decide cantarla y le hace algunos arreglos. Por lo tanto, la última versión, el último arreglo, lo hizo Hugo del Carril. Pero, ¿de dónde viene esto? Yo lo único que puedo decir es que es una marcha escrita por varias manos, no solamente la música, sino también la letra. El 17 de octubre del 1992, Hugo Gambini publicó La Nación la versión de que esto en realidad, la marcha peronista, era tomada de una marcha de un club de barrio. Y ahora vamos a ver que esto es cierto, pero solamente una parte de la marcha es así. Eduardo Giorgalini, en una nota que escribió en la revista Tango y Lunfardo, dice que en realidad era una marchita de carnaval de un grupo de La Boca. Y eso también es verdad, porque se fueron uniendo. Vamos a el club Barracas Junior. Barracas Junior, en la calle Río Cuarto, 1455, existía desde 1912 este club, y uno de sus socios, sus participantes, tenía la característica de tocar el bandoneón, y lo iba tocando por la calle, hasta había formado una orquesta, lo tocaba cada vez que había una fiesta, todos decían, che, traete el bandoneón. Se llamaba Juan Raimundo Streif, y en un momento empieza a tocar una melodía sencilla, pegadiza, y un tal Turco Mufarri le pone letra, y la primera versión queda así. No sé si cantarla. Por favor. No creo que pueda, pero es... Los muchachos de Barracas, todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. No existe el estribillo, así que sigue. Por esos bravos muchachos que lucharon con fervor por defender los colores de esta gran institución. Vamos a decir que es bastante módico los triunfos de Barracas Junior, pero esta quedó como el himno de Barracas Junior, y hasta hubo un disco grabado que ha desaparecido, pero se ha grabado. Por otro lado, tenemos una murga de La Boca, que iba de la calle California hasta el Riachuelo, iban cantando lo que va a ser el estribillo de la marcha peronista, que en su letra original decía... ¿Pa' qué bebés? Sería como, mire, ¿pa' qué bebés si no sabes? ¿Pa' qué tomar si te hace mal? Toma tomate, etcétera, etcétera. Esta es la versión original de Los Muchachos de La Boca de Barracas. Las comparaciones entre Beto Solas y Viñeschi no se aceptan por llamadas telefónicas. ¿Y con Hugo del Carril? Con Hugo del Carril tampoco. Pues bien, por eso soy historiador. Por eso, y por eso está muy bien que la cantes. Estoy a favor, ¿eh? Ahora... Unieron estas dos cosas, la marchita de Club Barracas con el estribillo de Los Muchachos de La Boca, quienes, muchos años después, casi 20 años después, los obreros gráficos. Obreros gráficos que tenían la característica de venir del socialismo y el anarquismo, pero que habían adherido a Perón y le agregaron esa cosita tan fuerte que dice combatiendo al capital. Y La cosa queda así. Los gráficos peronistas, todos juntos triunfaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. Ahí quedó la cosa deportiva, porque el hurra, que ya nadie dice hurra, el hurra quedó de la parte de Barraca Junior. Okay. Esta versión es la que llega a Evita, que se la hacen escuchar. Y un tal médico, Oscar Ivanisevich, la está cantando, porque los obreros gráficos se la muestran, la está cantando, Evita la escucha y dice, se la vamos a hacer escuchar al general. Y ustedes fijen todas las vueltas que hubo. Primero, cuando Evita se la quería apropiar, y ya ella ni bien la escuchó, dijo, esta es la marcha peronista. Le dijeron, le tenemos que preguntar a los muchachos de la murga. Y traen al tal Villafañe y le dice, sí, no hay problema para usarlo. Y los obreros gráficos también dicen, vamos a perder la marcha de los obreros gráficos, pero bueno, se la damos a Evita. Y entonces, en 1949, por primera vez, suena desde los balcones la marcha peronista y se pega inmediatamente, tiene esa característica de emocionar hasta a los que no somos peronistas. Pero muchas partes quedan afuera, como siempre pasa con los himnos o las marchas, muchas partes quedan afuera, y ustedes fíjense las partes que quedaron afuera de la marcha. Una es, después de haber libertado a toda la economía, gritamos soberanía, con fundamento y razón, y ahí sí viene, viva Perón, viva Perón. Y hay una parte que es como mucho más clasista, dice, porque saben los oligarcas y el capital extranjero que están tramando de nuevo la contrarrevolución. Y así seguimos hasta la última, que también la habían tomado los obreros gráficos, que es, antes que nos hagan esclavos la oligarquía derrotada, le daremos la patada sin ninguna compasión, viva Perón, viva Perón. Y ya llegando a los 70... Esto se conecta con los Barraca Junior, que los patean, digamos. Claro, sí, sí. Le daremos la patada que le daban a todos los delanteros. Y finalmente, la conocida parte que agrega Montoneros, cuando dice... ¿Cómo dice? Ayer fue la resistencia, hoy Montoneros y FAR, y mañana el pueblo entero en la guerra popular. Vamos, bien. No. Poco más de huevo. Ahora, otra versión, porque por supuesto en estas cosas hay muchas versiones, sí. Pero otra versión dice que en realidad una muy parecida melodía había sido la música de una obra de teatro que se llamaba La Calandria Ciega. Es muy lindo el título, La Calandria Ciega. Sí, no es una vida muy grata. Es lindo para Mariano Enrique. Sí, La Calandria Ciega. Y, es muy estimulante para el fin de semana, digamos. Y esto está registrado en Sadaic, etcétera. Sí, claro. Pero tiene una particularidad. Nadie se lo va a querer sacar. No, digo, la melodía está registrada. Sí, está muy parecida a la marcha peronista, con la particularidad de que en esa obra de teatro trabajó durante un año y medio Evita. Ajá. Y entonces todos dicen, no se acordaba. Acá el autor dice, no estaba tan igual, no era tan parecida, pero era parecida. La cuestión es que a partir del golpe de 1955, la marcha peronista está prohibidísima. Imagínense que uno podía tener de 6 a 10 años de prisión por cantar la marcha peronista. El famoso decreto 4161, que tanto han escrito los compañeros. En 1981, en plena dictadura, toda la hinchada Nueva Chicago, que había ganado un partido 3-0 a Defensor de Belgrano, cantó la marcha peronista y fueron casi 60 tipos presos. En el 81. En 1981. Y esto incluye menores. Los pusieron en la calle y con caballo los obligaron a trotar hasta la comisaría. Uno de los que trotaba ahí, Juan de Dios Velastiqui, iba en el caballo por la vereda atropellando a quien se cruzara. Y este señor que tanto le molestaba la marcha peronista, en 1977 aprobó un curso de antisubversión. Y este hombre no es otro que el que el 29 de diciembre de 2001, en Floresta, mató a tres jóvenes que estaban mirando lo que pasaban en la televisión e insultaban a los policías. Es una marcha, la marcha peronista, que es un emblema, una insignia, que tiene la particularidad de haber sido escrita por muchos en distintas partes, haber sido cantada por muchos más y haber sido escuchada por todos. Sergio Uñez. Con los principios sociales de Perón establecido, de Perón establecido. Gente de a pie, por la radio pública. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Bueno, sería por el 59. Yo salí de la colimba, me acuerdo, y hice la primera tentativa de presentarme a una prueba, y eso fue en Radio Nacional. Había un programa que se llamaba Jóvenes Concertistas Argentinos, y pasé esa prueba y me tocó hacer un recital. Me acuerdo que toqué una sonata en re mayor de Haydn, y lo demás no me acuerdo. Pero fue mi primera prueba, digamos. Y recuerdo que con mi mujer en esos tiempos la escuchábamos todos los días, ¿no? Era la radio nuestra. Y ahora cuando vuelvo también me sucede eso, que tengo puesta Radio Nacional. Y feliz cumpleaños, querida Radio Nacional. Miguel Ángel Estrella, pianista. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y para Gente de a pie, Agustín de Saavedra. Bueno, lo estaba escuchando lo de Restivo. Se olvida de unos pequeños detalles. Los bancos cobran una cosa que se llama graciosamente comisionable, que es todas las porquerías que le cobran, desde el mantenimiento de la cuenta, la chequera, la boletera de depósito, las extracciones por cajero, es innumerable. Todo esto fue inventado en el 2001 cuando la crisis hacía prever que la gente no iba a depositar un peso más. Bueno. José Luis Lux escribe en nuestro muro en Facebook: impresionante, Sergio, la marcha con Hugo me emociona mal. Buenos días, habla Alicia de Salta. Es para desearle feliz cumpleaños, también acá, en Salta también, y además para decirles que es la mejor radio, por lo menos la que me tranquiliza y me hace ver las cosas correctamente. Les mando un gran abrazo, un gran beso, y los quiero mucho. Hasta siempre. Hola Mario, soy Alfredo de Roma Mejía, quería mandar un mensaje, bueno, en fin, para saludarlos y felicitarlos por esos 75 años de la Radio Nacional, y también quería decir, bueno, un mensaje especial a Nora y a los ojos más bonitos de la radio, no solamente nacional y aledaños, no solamente sus ojos, sino sus conclusiones y su política. Muy bueno el programa, un abrazo grande. Cecilia Fernández escribe en nuestro muro en Facebook: gran tema el de la marcha peronista hoy en día. Muchos se ofenden porque no todos los kirchneristas somos peronistas. Buenos días, feliz cumpleaños Radio Nacional. 75 años no son poca cosa. Yo tengo 75 y 4 meses exactamente porque nací el 6 de marzo de ese mismo año. Les mando un beso enorme, enorme a todos, porque me hacen la vida feliz. Escucho todo el tiempo todos los programas, el de Roberto Caballero, el del maestro Larrea, el de Mario Weinfeld, el de tempranito, el de Anguita. Néstor Restivo, por favor. No, recién hablaba un oyente, tiene razón, lo que pasa que, bueno, las columnas duran 5 minutos, 6, no se puede hablar de todo, pero hablé otras veces de las comisiones que cobran los bancos, y en realidad dije... Las columnas duran 10. Bueno, 10 minutos. Las columnas duran 10, entre 5 y 10 hay 100%, así son los economistas. No soy economista. No, pero muchas veces dije, digo, no me metí hoy en el tema. Los bancos en realidad cobran más por comisiones, ganan más por las comisiones que por la intermediación entre lo que cobran por un ahorro y lo que pagan, lo que cobran por un crédito, ¿no? Que es el típico negocio bancario. Sí, cobran más, pero bueno, es un tema que lo habíamos tratado otras veces. Claro. Me quedó algo pendiente, si me una cosita sobre el tema de los créditos. El único funcionario... La columna duran 2 minutos. Bueno, el único funcionario del Banco Central que votó en contra de esto ayer fue Carlos Pérez, que es una herencia de Martín Redrado, ¿no? O sea, el resto del directorio votó a favor de esta medida de promover el crédito productivo. Exactamente. Sergio Viñeschi, entonces. Llamó un oyente y tiene razón para completar la anécdota de Nueva Chicago. Una vez que liberaron a todos los que habían cantado la marcha peronista, al otro día pasaron por la comisaría y cantaron el arroz con leche. Informan todos los online, informan, hay cables al respecto. La Cámara Federal dispuso reducir la fianza que había establecido el juez Norberto Ollarvide para liberar, bajo caución, como se llama, a los hermanos Jochlender, a Sergio y a Pablo. Ollarvide, que es muy afecto a estas cosas hipermediáticas, y más le había una fianza de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos, aún para quien los tenga, es muy difícil de conseguir en términos, digo, si uno puede conceder lo que se llama caución real, o sea, una fianza en la cual vos afectás un inmueble que tengas, pero para conseguir un inmueble de ese valor por una serie de variables es muy complicado. La guita en efectivo, en valores, es complicadísimo. La Cámara lo que planteó, para mi gusto con razón, es que eso equivale a una denegación de la libertad preventiva, prácticamente. O sea, al pedirle esa cifra, que mediáticamente es fascinante, o sea, el juez hace una cosa dual. Por un lado le concede la libertad preventiva, que yo creo que tiene derecho, que esto es enojoso, la gente se enoja, eso, pero en principio durante el proceso no hay grandes motivos para denegársela, aunque la figura sea antipática y uno crea cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, de fijar eso, le fija los 4 palos, entonces queda bien más o menos con todo el mundo. Y aparte, claro, crea esta situación en la cual la Cámara, si tiene un arranque de razonabilidad, cualquier cifra que fije es chocantemente diferente. Obviamente 40.000 pesos ya para personas que tienen un buen patrimonio, poca plata. Pero en realidad, los bienes que tienen ya están trabados. Al estar iniciada la causa y estar procesados, ellos están inhibidos, están embargados. O sea, en materia patrimonial están bastante trabados. Y garantizar el perjuicio de su libertad, no hay correspondencia, digamos. Es decir, no es que con eso se cubra. Entonces, acá hay un problema que es enojoso, de nuevo, que fastidia a opinión pública, pero que es correcto, creo yo, en sustancia, y que me parece que es muy forzado por el histrionismo, digámoslo, de Ollarvide, digamos, que hace estas cosas, y entonces queda, la Cámara parece quedar más o menos, o sea, la Cámara puede haber fijado 100.000 pesos, lo mismo, digamos, lo mismo. Yo sé que con esto no quedo bien especialmente con nadie, pero de hecho es lo que pienso y me parece que es lo que estipula la ley y esas cosas. Es tan importante lo que dice la ley y de vez en cuando, qué sé yo. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Muy hermoso el programa de Guanifele. Beto Sola es una maravilla como canta. Y un feliz cumpleaños a mi Radio Nacional. Habla Normita de Boulogne. Un abrazo grande para todos. Miguel de Parada Robles. Dos cosas. Primero, por favor, que se dejen de joder los periodistas de medios, reconozcan la mejor programación que hay por lejos, Radio Nacional. Felicitaciones, Radio Nacional, pero por lejos. Y segundo, qué capo este tipo Beto Sola, cómo no está más reconocido, no aparece en los medios. Es un capo, realmente un gran folclorista. Gracias. Antes, Beto Solas, no interfieras. No interfieras, un hombre de radio como vos me. No vi la luz, no vi la luz. No veo la roja yo, ¿viste? No. La tapaba Fredes. Claro, lo que pasa, hemos cambiado de estudio, ha cambiado la disposición y a veces uno se distrae. Para que no se quejen de que a Beto Solas no le dan divulgación a los medios, Radio Nacional, que cumple 75 años, lo vuelve a tener acá, en el estudio de Clásica. Sí, lugar adecuadísimo para la viola de Fredes, para los temas de Beto y de Hernán. ¿Cuál es el segundo tema de hoy, Beto, que viene medio, me parece, guaraní todo? Sí, vamos a recordar a Osvaldo Sosa Cordero, que hoy sería el nacimiento, 100 y pico de años, de su nacimiento. Osvaldo Sosa Cordero, un tipo que era periodista, dramaturgo, escritor, actor, todo, era un fenómeno. Hizo cosas maravillosas. Alma guaraní. Alma guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el sueño amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar el viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena, su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los herbales. Vibra tú tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando más, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. La misma que ayer echaba a volar el viento, quitaste un querer con un nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena, su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Wow. ¡Qué viernes, Beto Solas! En vivo, en Gente de a Pie, Beto Solas, Hernán Fredes en guitarra, Alma Guaraní de Osvaldo Sosa Cordero y Damasio Esquivel. Vamos. Gente de a Pie, por la Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Anagrama festeja los 25 años de Página 12 con una magnífica colección de 25 libros. Carver, Auster, Bukowski, Rosa Luxemburgo, Monterroso, Tabucchi, Burroughs, entre otros. Domingo por medio con Página 12. Este domingo, El Loro de Flaubert, de Julián Barnes. Compra opcional, 22 pesos. Soy Marcelo Simón. Alguna vez o dos o tres veces me dieron algún Martín Fierro por el trabajo en esta radio, creo que no por mí, por la radio. Este saludo es solo para desearle buena salud, precisamente, a Radio Nacional, que nació Radio del Estado en 1937, cuando todavía no se hacían vinos buenos en la Argentina. Ahora se hacen buenos vinos, que se consumen en todo el mundo, y sospecho yo que también se hace en esta misma casa, en esta vieja casa, una radio que es un ejemplo, por lo menos americano y seguramente mundial. De modo que a los compañeros que hacen, que cosechan las uvas con las que se hace este licor de la transmisión diaria de Radio Nacional, un fuerte abrazo de un camarada, de un compañero y de un trabajador de los medios, ¿no? Orgulloso de pertenecer a esta casa desde un poco después, convengamos, bastante después de 1937. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Fin. Espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Habla Alicia de Caballito. Para el programa de Mario Weinfeld, al que escucho y admiro como a todos los periodistas de la Radio Nacional. Felicitaciones por el cumpleaños. Gracias por ayudarnos a pensar, por esclarecer nuestros pensamientos. Y adelante siempre. Muchas gracias. Felicitaciones. Apreciado Mario Weinfeld, quería comentar, te habla Juan de Paternal, que no debemos festejar la cárcel a los genocidas, pero sí debemos festejar la puesta de pie de la justicia en un estado de democracia. Un fuerte abrazo. Adriana Barata escribe en nuestro muro en Facebook: bravo, Viñeschi, muy lindo cantás. Seguí contándonos así la historia, excelente columna. Recuerdo la marchita sin letra, la pasaban en los hoteles de veraneo de la ex SECBA. Era la música para y el aviso para almorzar o cenar, todos con la musiquita al comedor. Uno de los motivos por lo que escucho Radio Pública Nacional es porque me encanta escuchar las voces de los locutores de las distintas provincias diciendo su temperatura, cómo está el ambiente en ese lugar. Me gusta, me hace sentir bien. Yo hace muchos años vivía en Neuquén y me gustaba escuchar lo que decía la gente del lugar. Un besito, mi nombre es Silvia, feliz cumpleaños, hasta luego. Desde el Monte de la Sierra para toda la radio pública. Gracias en nombre de, muchas gracias. Vamos a recordar las voces de la semana, algunas de las personas con las que conversamos hoy en Gente de a Pie desde el lunes después de las elecciones en México, donde ganó el candidato del Partido Revolucionario Institucional, volvió el PRI al poder, hay impugnaciones, además, todo indica que no van a prosperar. Estuvo con nosotros Ulises Beltrán Duarte, quien estudió sociología en la Universidad Nacional de México, también tiene un posgrado en economía, es también consultor. Conversó y nos explicó cuál es el esquema político, cómo es el esquema en la legislatura, en el poder legislativo, que obliga, que seguramente estamos hablando en ese momento, forzará al presidente a buscar algún tipo de alianza, la distribución del poder en distritos, y le preguntamos en un momento acerca del narcotráfico, o sea, unos problemas básicos, unos problemas centrales en los que, digamos, que tuvieron bastante que ver con la caída catastrófica del partido del todavía presidente, actual presidente Felipe Calderón. Esto nos dijo Beltrán Duarte sobre la cuestión de la política de respecto al narcotráfico. No creo que haya cambios, y la razón de que no haya cambios es porque tampoco hay mucho margen de para el Estado mexicano con respecto al problema. Cualquier presidente que llegue, cualquier gobierno que llegue, no tiene mucho margen de acción y tendrá que seguir en esta confrontación directa con el narcotráfico, porque la consecuencia más grave para un país del narcotráfico es la corrupción de sus instrumentos de seguridad locales. Uh-huh. El problema es que los narcotráficos van destruyendo el tejido social de la seguridad, corrompiendo policías locales, corrompiendo agentes del orden público, tanto preventivos como judiciales, y esto ningún gobierno, no hay mucho para dónde hacerse. Pues lo más probable es que sigamos viendo lo que estamos viendo, que sigamos desgraciadamente observando las consecuencias de la violencia que provoca esta confrontación. Sí, hablamos también con Horacio Pietragala. Horacio Pietragala, bueno, diputado nacional, hijo recuperado, que ayer estaba conmovido por el fallo a raíz de la condena por robos de bebés, impulsó la instalación de un cartel oficial en el municipio de General San Martín, en Jujuy, donde funciona el Ingenio Ledesma, que deje constancia de la connivencia entre el Ingenio Ledesma y la represión ilegal, señalizando los lugares donde fueron secuestradas las personas que trabajaban en el ingenio y, entre otros, el exintendente Aredes de la localidad de General San Martín. El acto estaba previsto para la semana próxima, para el 10 de julio, el martes, en el cual él iba a declarar Blaquier, Pedro Blaquier. No se sabe si por esto o por alguna otra razón, pero Blaquier anticipó la declaración y hoy a la tarde declararía, con lo cual la señalización no va a coincidir llamativamente con la declaración del máximo responsable del ingenio Ledesma. Estas son algunas de las cosas que nos contaba Horacio Pietragala sobre lo que significa esta señalización. El intendente que tenemos en General San Martín es un intendente nuevo, no le planteó que sería buenísimo poder señalizar Ledesma para la misma persona que hoy está en San Martín y para los mismos empleados que en el ingenio poder ver un cartel que diga que ahí se secuestró a personas que pensaron por una mejor situación laboral. Ahora, a partir de la presencia del Estado Nacional, tanto en las provincias como en los municipios, con políticas activas, hay situaciones que resuelve la política, como tendría que haber sido siempre. Y ahí lamentablemente no resolvía la política, sino que resolvía todo Blaquier. La demanda estuvo, él se puso a disposición. Bueno, ahora estamos avanzando en el marco de los juicios de San Salvador y también en el marco de la declaración de Blaquier, ir a señalizarle de EMA y a la comisaría que está dentro del predio del ingenio y gendarmería. Ricardo Lorenzetti es titular, presidente de la Corte Suprema de Justicia y también es uno de los redactores del anteproyecto de reforma al Código Civil y al Código de Comercio. Sobre esto hablamos con él el día martes. En algún momento hizo una referencia al impacto que tiene esto en la vida de las familias, en la vida familiar, las reformas que en buena medida se entroncan con los cambios de costumbres. Esto nos dijo el presidente de la Corte, legislador en parte también. Las palabras tienen significados y esos significados tienen valores y los valores tienen designaciones culturales. Cambian los modelos y los paradigmas. Son prácticas sociales que el derecho va reconociendo. Lo que es difícil es hacer cambiar esas realidades, esas prácticas sociales se pueden cambiar a través de la cultura, de la educación, de la discusión de distintas visiones. Pero nosotros lo que hicimos fue asumir las prácticas sociales, asumir de que el modelo en Argentina es multicultural, hay muchas maneras de encarar una vida familiar, y entonces eso genera conflictos, problemas muy concretos para la gente, y hay que solucionarlos. Oscar Trota es médico pediatra, trabaja en el Hospital Durán, es delegado de la Asociación de Médicos Municipales. Habló con nosotros, le hizo un reportaje en Nora Beiras, conversando acerca del cierre de la sala de terapia intensiva infantil del Hospital Durán y de los problemas que causaba. Hizo un largo recorrido acerca de cómo se produjo y demás, y lo conectó con una serie de circunstancias aún más vastas que se producen en la ciudad autónoma. Esto dijo en un tramo de la entrevista el doctor Oscar Trota. El aumento de 2 puntos en la tasa de mortalidad infantil, digamos, en el 2010 el gobierno declara mortalidad infantil 6,7, la tasa de mortalidad infantil 6,7, que en el 2011 dice que la tasa de mortalidad infantil es de 8,7, son 2 puntos de la tasa, y es el 26% que denuncian los legisladores. Significa en números crudos 90 pibes más que se murieron. Esto es lo que es, 90 pibes. Fíjate que cualquiera, en cualquier circunstancia, una muerte, menos cualquier muerte, ¿no?, es lamentable, pero quizás en una situación donde se mueran menos pacientes, sería primera plana en todos lados. Ahora, ¿va a dar el jefe de gobierno respuesta por estos 90 nuevos pibes que se le murieron menores de un año por falta de atención? Claro, porque es por muertes por causas evitables, ¿no?, que es prevención. Claramente. Y atención, ¿no? Y las políticas sociales, perdóname, te robo un minuto. Y las políticas de salud sobre todo, no son una foto, son una película que tiene que tener sostenimiento en el tiempo, ¿viste? Si vos no la sostenés en el tiempo, se te deteriora todo lo que hiciste hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasó ahora con la terapia intensiva? Carlos Brito es mexicano, tiene 24 años y prestale atención a la edad cuando lo escuches hablar, un cuadro sin duda. Integra el movimiento Yo Soy 132, ese movimiento apartidario, ese movimiento de protesta que tuvo tanta intervención en el proceso preelectoral y también lo va teniendo en el proceso postelectoral y que básicamente es un movimiento de base estudiantil y juvenil. Brito nos contó de las irregularidades y la falta de seriedad de todo el proceso preelectoral, de ciertas dudas importantes sobre el mismo proceso electoral y de lo mucho que y bien que habló. Elegimos un tramo de la entrevista que tiene que ver mucho con discusiones que están muy muy en boga y que vienen muy a cuento acá en la Argentina, que fue el de la implicancia, el de la incidencia de los grandes medios de las corporaciones mediáticas en lo que fue todo la campaña electoral y aún el veredicto electoral en México. Esto es lo que nos dijo el joven Carlos Brito. Panorama de la televisión en México tiene más de 60 años. Pues hubo una legislación y a partir de ese entonces convirtió en la pieza propagandística y articuladora del régimen del PRI, que lleva ya, bueno, más de 83 años en muchos estados de la República, que entre Televisa y TV Azteca controlan cerca del 94% de todo lo que se transmite en la televisión en México. No solamente eso, sino que también cerca del 92% de toda la publicidad en general que hay dentro de todos los medios tradicionales. El control ha sido tal que, de hecho, en su momento, dueño de Televisa, que era Emilio Azcárraga Milmo, se declaraba a sí mismo como soldado del PRI, como soldado del régimen. A partir del año 2000, cuando inició la alternancia, empezamos a ver que ni siquiera ya son soldados del PRI, más bien parece que son los generales. Constantemente, a lo largo de la última década, hemos visto cómo la agenda de los medios de comunicación, por defender sus intereses propios, se han impuesto siempre, en todo momento, en el Congreso. La denuncia que insisto que estamos haciendo es la imposición de la candidatura de Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, en la opinión pública a través del uso de corporaciones que se suben encima del diseño constitucional, pues a través de todas las prebendas que han hecho con el monopolio televisivo en particular. Escuchamos también, precediendo el anuncio sobre la sentencia en el juicio por robo de bebés, a Elsa Pavón, una de las abuelas de Plaza de Mayo, que asistió a casi todas las sesiones de este el prolongado juicio que ayer terminó. Elsa es la abuela de Paula Logares, la primera nena que fue recuperada en democracia en 1986. Lograron finalmente llegar a que esta criatura se hiciera el análisis de ADN. Tenía 8 años cuando la recuperaron. Su hija y su yerno siguen desaparecidos. Y Elsa nos contaba qué significó para ella llegar a esta instancia de justicia después de casi más de 35 años de búsqueda. Yo no tengo palabras para expresar lo que significa la sentencia. Sí, es muy anhelada, sí, nos gustaría que realmente digan que lo que esperábamos, que por lo menos dijesen algo con respecto a los otros chicos que faltan, o decir dónde tiraron a la gente, dónde la pusieron, pero en el caso de los chicos poder aceptar, pero no, ni siquiera aceptan eso, aceptan el robo sistemático de chicos, y todavía siguen insultando a nuestra inteligencia, a nuestras hijas y a la sociedad entera. Pero bueno, llegamos, lo logramos, están sentaditos ahí y escucharemos qué es lo que dice la justicia. Las voces de la semana en Gente de a pie. Buenas tardes, amigo de Radio Nacional. Le llama el doctor Carlos Brito de Plotier, Neuquén, para saludarlo, saludar a la radio en los 75 años que lleva, y gracias por informarnos tan bien como nos informan, y gracias por presentar también a gente que nos ilustra en todo sentido. Susana Batrache escribe en nuestro muro en Facebook: hola amigos de Gente de a pie, muy feliz cumpleaños Radio Nacional, los escucho siempre desde Bariloche. Buen día, Mario. Gerardo Núñez, bueno, feliz cumple para la radio, muy linda la vocación de la marcha peronista. Y un detalle más: después del 55, en plena prohibición del decreto 41-61, las primeras que empezaron a cantarla fueron al fútbol, y la cantó mucha gente que ni sabía lo que estaba cantando con ese dale campeón, dale campeón, y la cantaron los de River, los de Boca, los de Rock, los de Independiente, la cantamos todos, y después empezamos. para la gente como, como Wisniewski, la gente erudita, Petosolas, para la gente que estudia la contingencia en la historia, ¿viste? O sea, uno dice, bueno, en la historia hay, hay una discusión o hay una tensión entre determinantes estructurales, la economía, las tendencias de época, la hidrografía, el clima, las migraciones, lo que ocurre en otros lugares, y después hay contingencias, ¿no? Es decir, hay un tipo se muere en el momento inoportuno, otro nace, otro irrumpe, otro gana aquello, Reutemann no acepta ser candidato, de la Sota no mide, digo, pasan esas cosas e irrumpen. Entonces uno dice, ¿cuánto de su fortuna va debido Perón a tener ese apellido que rimaba tan bien? Por ejemplo, ¿no? Porque si el tipo se llamaba Kovalevsky, por ejemplo, digamos que, que tenía cosas a las que tendría sobrado derecho. O Weinfeld. O Wisniewski. Digamos, ¿no? Imposible en fin, de rimar. Imposible, hubiera sido un problema. Entonces la gente, ¿qué le hubiera dicho? Pocho. La gente le hubiera dicho Pocho, le hubiera dicho Pocho y listo. O sea que hubiera sido igual, entonces no, no es igual, porque eso, Perón como rima, Perón es impresionante, y eso sí. Aparte redondo, ¿no? Es así. Perón, Es así. Bueno, es como el bombo, digamos, ¿no? Eso, bombo y Perón, digamos, bombo, un solo corazón, todo, pues, ¿no? El bombo y Perón, un solo corazón, exactamente. Recordemos esto, conversamos con las trabajadoras, con una de las trabajadoras de la empresa Dulce Carola, que digamos que la están vaciando y que están defendiendo su puesto de trabajo, y dijimos que mañana van a ser, pasado mañana, perdón, domingo 8 de julio, de entre las 2, entre las 12 y las 18 horas, o sea, del mediodía a 6 de la tarde, un festival para juntar unos manguitos y sostener su lucha. Va a haber circo, banda de folclore y rock, va a haber comida accesible, un bufete económico, Remedios de Escalada de San Martín, 2454, entre Bufano y Artigas. Escalada de San, Remedio de Escalada, al 2400, pleno barrio de La Paternal, les das una manito y pasás un ratito y está muy bien, no hay fútbol. El coro está presente, se siente, el coro está presente. Mis noches sin ti, Guarania, sí, letra de María Teresa Márquez, música de Demetrio Ortiz, y esta canción clama por una consigna, no sé cómo decirlo. Es, dice, andante amoroso, ¿eh? Andante. Con todo el amor que se tenga a cantarla, ¿eh? Con todo el amor que se tenga. Es una guaraña. Es... Y si no queda nada, nos acordamos. ¿No? Exactamente. Que recordamos, uno siempre se puede recordar. Exactamente. Mis noches sin ti, maestro Beto Solas, los coreutas. De acá, de gente de a pie. Vamos. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce y vaporú. Tu cabellera celosa acaricio mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cuñú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Gran versión, gran versión. Realmente un homenaje sentido, un fin de semana a todo trapo. Impresionante. Vos podés quedarte en la radio pública que vienen mejores cosas. Va a haber cosas más serias, está el maestro Larrea, eso es de verdad. Nosotros te agradecemos mucho habernos acompañado toda esta semana y te pedimos que seas tan generoso o generosa para acompañarnos la que viene, todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14. Muchas gracias.